de trabajar, claro, de volver a trabajar, de volver al ruedo. Y sobre todo, bien vos lo decís, Lidia, profesionales, ¿no? En el trabajo de la cultura y el arte, porque yo te escuchaba que vos decías que se apagaron las sonrisas y que no, en realidad todos fuimos distintos, ¿no? Después de la pandemia, porque hubo en los reencuentros también falta gente, ¿no? Falta gente que antes estaba y que la pandemia se la llevó y eso provocó heridas que va a ser difícil reseñar. Sí, totalmente. Por eso te digo que todos estamos diferentes, porque la pandemia fue algo inesperado. O sea, si bien, si vos fijate en la historia de nuestro país, hubo 4 emergencias sanitarias fuertes y todas dejan secuelas, por lo tanto, esta también. Y esta fue algo inesperado, que nadie estaba preparado para esto, el mundo no estaba preparado para esto, para estar tanto tiempo adentro. Pero bueno, la vida es primero. Entonces, hoy día que podemos salir cuidándonos, estamos distintos, estamos distintas, pero sí con muchas ganas, en mi caso, como trabajadora de la cultura y como gestora cultural, con muchas ganas de salir, de seguir sonriendo, de no sé, de abrazar a la distancia y de poder hacer lo que nosotros sabemos, que es actuar. Lidia, desde la gestión cultural, digamos, entiendo que tienen conexión con diversos municipios, pero también hay con Mario Seco de Ensenada, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, yo estoy viviendo en Ensenada. Mi sueño, dorado era, Ensenada. Mira, Ensenada es un oasis, es mi lugar en el mundo. Mira que he viajado por todos lados, he vivido 4 años en el Caribe, en Plaza del Carmen, trabajando, ¿no? Yo me fui a trabajar a México. Pero Ensenada es un lugar donde realmente vos te encontrás al intendente en la calle, arreglando la rueda de un camión, al director de cultura, a todo el mundo te recibe, acá todo el mundo te respeta, te valora. Ensenada es un paraíso total, además de que está hermosa, de que Mario Seco es un hacedor de obras, apoya totalmente a la cultura. Nosotros hemos seguido trabajando en pandemia a través de la virtualidad con la Municipalidad de Ensenada. Y por eso te digo, hay quien estuvo presente y apoyando a los trabajadores y trabajadoras de la cultura. Y es el caso de Ensenada, de Mario Seco, del director de cultura, que es Esteban Bravo. Y hoy día también tenemos espectáculos que ya están saliendo a las escuelas, que estuvimos en la Merced Cultural, en el Paseo Gastronómico. Ensenada es, como yo le digo, Ensenada es la más linda. Bien. Lidia, si alguien está escuchando y se quiere contactar con la Fundación, ¿cómo puede hacerlo? Mira, pueden entrar a nuestras redes sociales, que tenemos Instagram y tenemos Facebook. Fundación Cultura Sobre Ruedas, Fundación, y Cultura Sobre Ruedas en Instagram. Y si no, les dejo mi teléfono, que sería hermoso que la gente nos llame, que nos contacte, que lleguemos a los comedores, a los merenderos. Sí, sí. Y llegar donde la necesidad es un derecho. Decinos el teléfono, Lidia. Teléfono, sí, es 221-623-8023. 221-623-8023. Sí, señor. Lidia Reinal. Cultura sobre ruedas. Sí, Cultura sobre Ruedas, y ahí estamos. Donde la necesidad es un derecho, gestionando, haciendo. Y te cuento que el sábado, este sábado a las 5:30 de la tarde, junto con la Biblioteca de la Provincia de Buenos Aires, yo estoy coordinando un ciclo de danzas latinoamericanas. Se va a presentar la colectividad de Perú, de Bolivia y Jorginho de Uruguay. Y el otro sábado, ¿En dónde va a ser eso? Esto es en la Biblioteca de la Provincia, calle 5 y 47, perfecto, a las 17:30 horas. Bien. y el otro sábado, tango. Una charla sobre poesía, género y tango, el rol de las mujeres en la milonga y una clase de tango también. También a las 5:30 de la tarde en la biblioteca de la provincia, organizado, bueno, por Cultura de Provincia, específicamente por la biblioteca de la provincia, su directora, Celeste Medina, que le mando un abrazo gigante, igual que a Pedro de Leche y a Ciro Colli. Perfecto. Lidia Reynal, presidenta de Cultura Sobre Ruedas, te agradecemos tu tiempo y la gentileza de charlar con Bonaerenser. Bueno, a ustedes, porque realmente es como un mimo a los trabajadores y trabajadoras de la cultura que difundan nuestras actividades. Así que mil gracias. Por favor, por favor. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. Es la hora 13:35 en toda la República Argentina, la temperatura 24 grados. Estamos en vivo por la 91.3 Radio Capital de La Plata. Esto es Bonaerenser. Vamos a una pequeña pausa y enseguida estamos de vuelta. Walter, cuando quiera. Cuando todos te dicen qué pasó, nosotros además te decimos por qué. Bonaerenser. Reflejamos la provincia. Seguimos en Bonaerenser 13:37, estamos en vivo por la 91.3 Radio Capital. Bueno, Fede, hay novedades en la legislatura, de la provincia de Buenos Aires, que tiene que ver con las fábricas recuperadas. Sí, más precisamente en la Cámara de Diputados, Ricardo, porque viste que nosotros hicimos una introducción el jueves respecto a que Kicillof preparaba, aparte del presupuesto y lo que tiene que ver con la ley impositiva, otro tipo de proyectos quizás de carácter más social, con más impacto en los grupos más, si se quiere, más vulnerables, ¿no? Y acaba de ingresar a la Cámara de Diputados un proyecto que declara la emergencia económica, financiera y tarifaria de las empresas recuperadas en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires por el término de 2 años. A partir, digamos, de este momento, o sea, una vez sancionada la ley, que obviamente se va a tratar en extraordinaria después del 10 de diciembre con la nueva composición legislativa y seguramente en el paquete con el presupuesto, ley impositiva y quizás, quien te dice, con la modificación o la reinterpretación a la ley de las reelecciones de intendentes. Pero básicamente lo que suspende esta ley es la ejecución de sentencias y la y brinda la posibilidad de que no se le pueda cortar los servicios públicos por el término de 2 años a este tipo de empresas. O sea, es un beneficio. Hablamos de la luz y el gas, ¿no? Es la luz, el gas y también, el agua no se corta, pero bueno, no acumularía deuda en este caso. Ajá. Concretamente es una ayuda para las empresas recuperadas, tomando en cuenta que en la pospandemia hay casos de empresas o pymes que fueron cerrando, pero también hay trabajadores que quieren reabrirlas. Y pienso que en ese sentido va este proyecto, como para posibilitar una recuperación de puestos de trabajo de algunas pymes, que recordemos que es el sector más dinámico, ¿no?, de la industria de generación de trabajo, y les brinda la posibilidad de que por el término de 2 años no puedan tener ni sentencias judiciales que los ejecuten, ni un corte de servicios públicos. Bueno, un poco para reactivar lo que es el mercado laboral en la provincia de Buenos Aires. Y un poco para reactivar el mercado laboral, claro, también. Sobre todo en el tema pymes. Yo lo veo más que nada esto en el tema pymes, que están teniendo dificultades. Porque hoy mismo no es lo mismo tener una empresa o una alta empresa para comercializar tus productos que tener una pyme o una empresa recuperada, donde obviamente el posterior de la pandemia es mucho más dificultoso. ¿Esto necesita la aprobación de la Cámara Baja? De las dos. De las dos. De las dos. De las Entró dos. Por diputados, es un buen dato que nos adelanta que el presupuesto va a ingresar por la Cámara de Diputados. Exactamente. Por ahora con la conformación actual, digamos, no hay variación. Por ahora no hay variación, falta una semana. Creo que la semana que viene, no, la siguiente, ya asumen las nuevas... El 10. Asumen el viernes 10, pero ya el 8, el 6 o el 7 le dan los diplomas. Sí. Se hacen las sesiones, famosas sesiones de preparatoria y despedida. O sea, despedida de los que se van y preparatoria el mismo día, a los 30 minutos más o menos, de los nuevos. En la preparatoria lo que se hace, y por qué digo que es clave la sesión preparatoria, porque se constituyen las autoridades de Cámara. Ahí vamos. Y en diputados, recordemos que va a haber una diputada por la presidencia de la Cámara, porque Juntos se ampara en su primera minoría. Si cierra con los 3 de Esper, van a reclamar. Pero pará, ¿la primera minoría no la tiene en el frente de todos? No, está 43 a 42. Ah, la pucha. Y si cierran con los 3 de Esper, sí, estarían juntos, claro. Si Juntos cierra una alianza con los 3 diputados de Esper, podría ir por la presidencia de la Cámara de Diputados. Lo veo más difícil. Yo te digo, si hoy me decís, me apurás, te digo, se puede quedar con una de las 3 comisiones estratégicas. No va a ser presupuesto. Presupuesto no. No va a ser presupuesto, porque presupuesto tiene que siempre tener el apéndice con el Poder Ejecutivo. Obras públicas tampoco. Puede ser legislación general, una comisión de las principales, pero que no tiene tanta implicancia en lo que es la no modificás la no caja. No modificás nada de lo que es la caja. Exactamente, que acá es el problema. Exactamente. Presupuesto no, así que quizás se quede con la comisión de legislación general. Bien. Bueno. Lo de la Cámara de Diputados, lo de la presidencia lo veo más complicado. Creo que el peronismo va a resistir ese lugar. Y yo me imagino que sí. Por una cuestión de... No, también, no creo que el peronismo se deje afanar la presidencia de la Cámara fácilmente. No está afectado a la línea de sucesión. Entonces, por eso se puede discutir ese puesto. Recordemos que la línea de sucesión es el gobernador, en este caso la vicegobernadora, y el vicepresidente primero del Senado. Hoy vamos a estar hablando con un ex vicegobernador. Sí. El vicepresidente primero del Senado es el último en la escala de sucesión. De ahí salta la Asamblea Legislativa. No contempla el presidente de la Cámara de Diputados la línea sucesoria. Bien. Si querés comentar brevemente y por arriba, me llamó mucho la atención las declaraciones del policía involucrado en el asesinato del chico Lucas. Sí. Llama mucho la atención. A ver, lo leo brevemente por si alguien nos enteró. Isasi, uno de los policías, dice: me era imposible presumir que estos chicos venían de jugar al fútbol. Para mí, en mi cabeza, ese vehículo podía estar transportando drogas o armas, teniendo en cuenta por las calles que circulaba. Después, además dice que deberían tratarlo como héroe por su trabajo como policía. Sí, sí, yo creo que mezcla... Llama poderosa, son polémicas. Hay una mezcla, son, hay una mezcla de las cosas. Una cosa sí. puede ser su tarea como policía y sí. otra cosa es este hecho puntual que es muy, pero muy lamentable, ¿no? Creo que es una declaración de principio desafortunada. Sí, sí, sí, sí, sí. Que, bueno, evidentemente están en un problema, porque si eso es todo lo mejor que pueden argumentar... Ya. Acá las pericias van a hablar. Acá las pericias van a hablar y ahí se va a determinar fehacientemente qué fue lo que pasó. Dicen que bajaron gritando policía, policía. En ese momento yo me voy arrimando por atrás del baúl mío, del auto, digamos, y López y Nieva se quedan adelante. En ese momento estábamos gritando policía, ellos aceleran y el vehículo se abalanza hacia él, o sea, hacia mí, ¿no? Yo sentí que atentaban contra mi vida. Me colisiona a mí y a Nieva. En ese momento acelera el que manejaba donde iba Lucas y me choca y yo efectúo el disparo. Claro. Así justifican. Bueno, habrá que ver si es verdad, si la pericia determina que esto es así, ¿no? Es clave la pericia. Es clave la pericia. Y las pericias más o menos dicen que para fines de esta semana quizás, o principios de la próxima, ya va a estar determinado. Y hoy con lo que es la investigación policial, las pericias hablan. Y más que nada que lo tienen en su haber la gendarmería, ¿no? O sea, la tiene otra fuerza. Eso es muy importante. Porque la policía de la ciudad en este caso no puede hacerse cargo de defender o acusar a sus propios efectivos. Entonces, por una cuestión de neutralidad, el caso pasa a otra fuerza. Lo cual es bueno, sí, porque resguarda las pruebas y evita que se contamine con... Recordémoslo, la fuerza policial es como cualquier grupo de trabajo, lo que fuese. Si vos tenés un compañero de trabajo que esté implicado en algo, y bueno, va a haber gente que lo va a querer defender porque lo conoce, porque sí, este, porque sí, el otro. Sí, sí, sí, entonces sí. Siempre es bueno separar, primero separar a los policías, obviamente, de su cargo, y ahora, obviamente, que hablen las pericias. Tal cual. Bueno, hablábamos de... Me quiero retomar brevemente el tema de Juntos y la interna de Juntos porque va a empezar a dar mucho que hablar. Sí. Los que me parece que salieron envalentonados son los radicales en esta. Claro, esa es la otra parte. Esa es la otra parte. Esa es la otra parte de la... O sea, ahora sacamos... Claro. Habíamos hablado del PRO al principio. El PRO y sus halcones y palomas. Exactamente. Bueno, un Larreta que ya no es indiscutido dentro del mismo PRO. ¿Qué lo parió? Ya no es indiscutido. No es indiscutido. O sea, no, ya no. Ya no es, o sea, no quedó como... No salió como líder no del espacio, ¿no? No desfilaba hacia el 2023 como él quería. No se posicionó como líder del espacio. No, para nada. Ni del PRO siquiera. Ni del PRO. Ni del PRO, porque hoy mismo en el PRO tiene cuestionamientos. Por ejemplo, una Patricia Bullrich. Sí. El ala dura del PRO. La presidenta, nada más. Vos preguntale al ala dura del PRO, a los halcones, quién es su candidato de 2023 y te dicen Patricia Bullrich. Bueno, así que ahí va a haber una interna. Ahí ya tenés una interna importante. El radicalismo, el factor radical. El factor radical. Envalentonados, pero con una limitación. ¿Cuál es? Una limitación. ¿Cuál es? Facundo Manes anunció sí. que sale a caminar el país. ¿Eso es una limitación? Es una limitación para el radicalismo bonaerense. Porque el radicalismo bonaerense, sin Manes... No tiene candidato. No tiene candidato. O sea, el candidato del radicalismo era Manes. Ahora, ¿qué puede pasar? Que Manes salga a caminar y vea que hay otros líderes dentro del mismo radicalismo, ¿no? Sí, tenés sí, un Martín sí. Lustó, tenés un Gerardo Morales. Gerardo Morales. Gustavo Valdés, el intendente de Corrientes. Tenés el mismo Cornejo, ¿no? El mismo Cornejo. Tiene. Aunque bueno, Cornejo, desde que dejó de ser gobernador, ha perdido territorialidad y eso para mí es clave en el tema de un candidato presidencial. Bueno, pero, tener territorio... yo no sé si Manes tiene territorio en la provincia de Manes Buenos Aires. No lo tiene, pero es transversal el voto que junta. Esa es la diferencia de Manes con cualquier otro radical. Cualquier otro radical en la provincia de Buenos Aires, intendente, si vos querés hablamos del intendente de Pergamino, Javier Martínez, el intendente de Chacabuco, Víctor Ayola, o la misma presidenta, vicepresidenta del radicalismo, Erika Revilla, o Maxi Abad, quien vos quieras, la limitación es que solamente juntan voto radical hoy. Bueno, pero no le alcanza. Está bien, claro, sí. No le alcanza. Con el radicalismo solo no alcanza, sería... Y con Manes, ellos pensaban que en 2 años de Manes caminando la provincia, se ponían competitivos. ¿Ampliaban la base? Claro, porque ellos razonan. Manes, en 2 meses sacó el 40% en la interna. Sí. Y no participaba en política. Sí, sí, sí, sí. Un outsider de la política. Y Larreta... viene hace muchos años gobernando la ciudad y Diego Santilli también tenía un conocimiento superior al 90% por estar como vicejefe de gobierno y desempeñar otras cuestiones de en la ciudad. Ajá. Manes cayó y en un mes de campaña sacó 40 puntos en la interna. Bueno, pero hay que sostenerlo eso, ¿eh? Por eso, hay que sostenerlo. Ahora yo digo, hoy vos me decís, ¿qué candidato tiene el radicalismo? Y yo te digo los candidatos estos. El intendente Chacabuco, la intendenta de Erika Revilla, que viene al Senado, un Maxi Abad. Y no tengo mucho más, si lo descarto a Manes. Bien, sí. Entonces... Pose no lo contás vos. Y yo a Emilio Monzón no lo cuento como radical. No, tenés razón, es verdad. A Emilio Monzón no lo cuento, aunque no, el otro día, hablando con nosotros, Marcelo D'Aleto... nos dio el título de que no aspira a la gobernación Monzó, sino que también va por lo nacional. Y bueno, ahí seguís perdiendo candidatos. Sí, sí, sí. Seguís sí. perdiendo opciones. Sí, sí, sí, sí. Y el PRO no, el PRO lo sigue teniendo, porque a Diego Santilli, que hoy no es tan indiscutido, le agregás Néstor Grindetti. Los intendentes. Diego Valenzuela. Jorge Macri. Julio Garro. Tal cual. Tenés candidatos. Sí, sí. Tenés oferta. Tal cual. Y ahí ya te nombré cuatro. Y puede haber más. Y el radicalismo no tiene. Entonces eso... Bueno, y después está la coalición cívica. Que es la otra pata que nadie cuenta en esto. Y bueno, claro, sí, está bien. Lo que pasa es que la coalición no tiene la estructura que tienen los radicales. Pero también tiene interna adentro. Pero tiene interna. Tenés el ala pragmática... Sí. Encabezado por... El titular de la coalición cívica, que es el senador Andrés de Leo, que es una persona que viene del radicalismo, que ha estado en la Comisión de Presupuestos del Senado, es una persona que ha negociado muchos presupuestos. Bueno, él es la parte más pragmática, si vos querés. Te diría que es mucho más pragmático que Carrió. ¿Carrió es pragmática? No. Ah, es más pragmático Andrés, de Leo. Cualquiera es más pragmático. Claro. Y después tenés, por ejemplo, el diputado Luciano Bugallo, que es un productor agropecuario emergente de la crisis con el campo, no encuadrado en política, o sea, no viene, por ejemplo, de Leo viene del radicalismo. Sí, sí, sí. Es un tipo que siempre estuvo en política, pero Bugallo es un suelto. Si bien hoy está en la coalición cívica, pero es un rebelde. O sea, él no solamente exterioriza contra los propios, sino contra los ajenos, sino contra los propios. De hecho, él a mí me dijo, te voy a poner un ejemplo, el caso del cannabis, esa ley que está cajoneada y que las asociaciones canábicas están pidiendo encarecidamente que salga la ley. Es una ley que está cajoneada por una diferencia. El oficialismo pretende que se forme una agencia de cannabis que dependa del Ministerio de Gobierno. Y la oposición quiere que se forme un instituto con gente que venga de las universidades nacionales y legisladores, todos aprobados por la legislatura bonaerense. Esa es la diferencia sustancial. Pero Bugallo a mí me dijo, mira, yo no estoy de acuerdo ni con la opción radical, pese a que son de mi bloque, ni con, obviamente tampoco el oficialismo. Todos aumentan el gasto público, todo es un gasto inútil y todo un aparato elefantiásico y burocrático. Sí, sí, sí. O sea, ya dentro del mismo bloque tenés diferencias. Claro. Entonces, hoy, vos tenés un bloque unido, sí, para pelear las autoridades de Cámara, para pelear las presidencias de las comisiones. ¿Y después? ¿Qué va a pasar después? Vos decís que no están tan unidos. Están entonces unidos ahora en la necesidad de ganar espacios. O sea que Kicillof puede manejar o terciar, meterse en el medio de la oposición. Sí, mira, alguien cercano al bloque de diputados peronistas me dijo a mí que Kicillof está pensando abrir instancias de negociación, por ejemplo, con la Liga de Intendentes Radicales, que habló con nosotros el otro día el intendente de Trenquelauca, sí, Fernández. Sí, sí. Bueno, que es una persona razonable. Fernández habló bien de Kicillof también. No hablo bien de Bianco, pero hablo bien de Kicillof. Sí. Bueno, de Bianco. Por eso. ¿Quién habla bien? ¿Quién habla bien de Bianco, no? Pero él habló bien de Kicillof, dijo que le atendía el teléfono, que tenía un diálogo cordial. Y bueno, y Kicillof también recogió el guante y vio que ahí tiene una instancia de negociación donde puede meter la cuña. Y sí, obvio. Bueno, tiene que hacerlo además. Es que lo necesita, lo porque necesita. Para los dos tercios del presupuesto necesitas votos del otro bloque. ¿Cuándo se va a discutir el presupuesto? ¿Con esta conformación? No, con la nueva. No, todavía no entró, mirá. Todavía no entró porque no entró el Nacional, el Congreso Nacional. Entonces, ese airecito le está dando. No ha trascendido en los detalles tampoco, ni generales siquiera. No se sabe de endeudamiento, no se sabe. Sí, lo único concreto es que se va a reeditar el Fondo de Infraestructura Municipal, eso es claro. Y eso es fundamental, sobre todo si vas a negociar con intendentes. Eso es fundamental. Está el Fondo de Infraestructura y seguramente después se. Creo yo, lo que puede llegar a generar polémica puede ser el endeudamiento, al cual creo que Juntos no le puede negar a un gobierno la posibilidad de endeudamiento. Es una cuestión. Creo una máxima. Bueno, también tiene que ver con lo que vos dijiste, la relación con los intendentes y las obras que le tires a los intendentes. Exacto. Si vos decís, me voy a endeudar para hacer obras de infraestructura, está perfecto. Exactamente. Es así. ¿Cómo te va a negar? No te van a negar. El intendente va a decir nada, ¿cómo te vas a oponer? Y después la ley fiscal, Ricardo, si vos haces una ley fiscal donde decís que el inmobiliario, el automotor, el inmobiliario rural aumentan lo que aumentó la inflación, nadie va a decir nada. Si claro. De hecho, en Capital Federal la Reta hizo eso. Ahora, si ve lo que advierten desde Juntos es, si viene así, se vota libro cerrado, no hay ningún tipo de problema. Ahora, si viene la inflación para el inmobiliario urbano y para el rural el 70%, y ahí sí van a patalear. ¿Cómo pasó la última vez que se discutió un presupuesto cuando recién comenzó la gestión de Kicillof? ¿Y qué harán los intendentes el año que viene? ¿Aumentarán las tasas? Y sí, para mí la van a aumentar el 50%, que es 50%. Y la inflación de este año. La inflación de este año va a rondar el 50%. A todo esto sumale también las paritarias, ¿no? Las paritarias que ahora bueno, se van a abrir. Claro, sí. Un sector estatal pidió abrirlas en diciembre. Perdón, en noviembre. A ver, se le vienen varias paritarias, Kicillof, ya. Y ni hablar con la de, bueno, sí. En diciembre judiciales, tiene que revisar el acuerdo. Ya ahí. Policías, docentes. Docentes en febrero. Que va a ser clave para el comienzo de clases. Me imagino que, no sé, va a aumentar impuestos, Kicillof. Y yo creo que por la inflación. Si no, tenés que pagar porque tenés que aumentar sueldo. Al nivel de la inflación, tenés que aumentar los impuestos porque no se puede, sino financiar el Estado. O sea, hoy tenés que. Los gastos tienen que estar al nivel inflacionario. Y la otra, sí, digamos, pensando en el bolsillo de la gente, tenés impuestos provinciales, tasas municipales. Tasas municipales. ¿Y qué pasa si el acuerdo de precios a partir de enero se descongela? Bueno, ¿no? El tema del acuerdo de precios, que cada vez se habla menos el acuerdo de precios. Sí, que sí. Hoy fui al súper también y encontré cada vez menos productos cuidados. ¿Viste? Sí, no eso hay. No hay. No, está el cartelito nada más. El cartelito claro, se esconde y la góndola vacía. Vacía. Sí están las otras marcas. Al lado, no tenés opción. Che, otro de los temas que se viene, lo vamos a estar, si podemos, ampliando en la próxima hora. Lo hablábamos, el día de la elección, el domingo de la elección, estuvimos entrevistando a un concejal de Lanús, de Juntos. Y le sacamos el tema de la sucesión en Lanús, la sucesión al intendente. ¿Qué pasa si Grindetti no puede reelegir? Bueno, yo le dije, por ahora no puede reelegir. Medio que se sonrió el concejal cuando dije por ahora. Bueno, parece que otro de los temas que se vuelve a instalar sobre agenda es ese. Bueno, ese es ¿los intendentes reeligen o no reeligen, viste? Mirá, hay una ley que se votó en 2016 que la verdad que si vos la llevas a la justicia, a la demanda, la justicia te da la razón. Por una cuestión muy sencilla. Nunca se legisla para atrás. Sí, nunca. Yo no sé cómo se aprobó esa ley. No debería haberse aprobado. Cualquier persona, cualquier civil que fuese a la justicia y presentara un escrito amparando la inconstitucionalidad, la justicia le hubiese dado la razón. Pero bueno, fue el aire político de ese momento que nadie dijo nada y se aprobó. Hoy, seguramente, digo yo que hay acuerdo con los intendentes radicales, Grindetti, si vos le preguntás, seguramente esté de acuerdo, en lo que es reinterpretar la ley. ¿Qué quiere decir esto? Que el mandato que sea considerado primer mandato sea 2019-2023 y segundo mandato 2023-2027. No el 2015, que era el que se contemplaba en la ley. Uh-huh. Porque se sancionó en 2016. Claro, claro. Y estaba ya legislando o normando sobre algo que ya estaba en marcha, lo cual no se hace. Entonces, creo que la solución más factible y a la que se puede llegar con acuerdo es esa. Ahora, que tenés un problema ahí. El ala dura del PRO y los vidalistas, los diputados y senadores vidalistas, los que responden a María Eugenia Vidal. Pero María Vidal está en Capital. Está en Capital, pero ellos siguen diciendo que se votó una ley y no van a retroceder. Ah, caramba. Déjamela ahí. Sí. Es la hora 13:59, casi la hora 14. Estamos en vivo por la 91.3 Radio Capital en La Plata. Esto es Bonaerenser. Vamos a ir a una pequeña tanda y en un ratito nomás continuamos con la segunda hora del programa. Dale, Walter, cuando quieras. ¿Vos escuchás la radio? Nosotros te escuchamos a vos. Déjanos tu mensaje en redes. ¿Vos escuchás la radio? Nosotros te escuchamos a vos. Déjanos tu mensaje en redes sociales o a través de nuestro WhatsApp al 114-187-3298. Llévanos a donde quieras. Bájate nuestra app gratis. Desde tu Play Store, búscanos como Radio Capital 91.3 y escúchanos desde el celu o la tablet. Capital 91.3. Siempre hay música para vos. Toda la información que te interesa las 24 horas. ADN 24. Es el diario digital con Gen Platense. ADN24.com.ar. En casa o a donde vayas, escucha la música, los programas y los contenidos en radiocapital913.com.ar o desde la app Radio Capital 913. Siempre hay música para vos. Capital 913, una radio del grupo Media 3. Se pierden en el frío de un reino mortal. queriendo entrar en razón, y el corazón tiene razones que la propia razón nunca entenderá. ¿Y a dónde voy? Siempre voy a buscar lo que es mío, aunque el planeta termina en un círculo y el final es en donde partí. No llores más, dame la mano, contame tu suerte. Esta manera quizá no sea la muerte, ¿a qué nos logra apagar el dolor? Seguimos en Morenenser, 14.05 en toda la República Argentina, la temperatura de 24 grados 2. Estamos en vivo por la 91.13 para toda la provincia de Buenos Aires. Y me gustaría retomar, Fede, si te parece, el tema de los intendentes. Insisto con esto, ya cuando se hizo esta ley, si se quiere, o se impidió la reelección, sonaba muy a medida electoralista. Claro. Y creo que siempre tuve presente de que si era necesario esto se modificaba en dos patadas. Y bueno, porque les conviene a todos. Mirá, a oficialistas y a opositores. La verdad, ¿qué intendente va a estar en contra de poder reelegir? Está floja de papel en la ley. Está floja de papel. Y eso lo saben. Eso lo saben los intendentes y lo saben también los legisladores. Por eso justamente es que se guardaban ese as en la manga, ¿no? De intentar la reinterpretación. Y en caso de que la legislatura, digamos, se estanque o una parte del PRO no esté de acuerdo, finalmente yo creo que los intendentes, por lo menos los del justicialismo, van a ir a la justicia y les va a dar la razón. La Corte Suprema bonaerense le va a dar la razón. Y no creo que ningún intendente macrista se oponga. No creo que vaya nadie. Igual a lo que diga la Corte ya no te podés... En todo caso dirán, bueno, no estoy de acuerdo, pero lo acepto. Claro, a la decisión de la Corte no se la puedo apelar, así que ya está, listo. Muy sencillo va a ser la cuestión. La decisión política está, desde el peronismo, de ir a la justicia en caso de que se empantane y no entrar en una discusión estéril por ahí en la legislatura, que termina desgastando. Más teniendo en cuenta que hay temas tan trascendentes también para tratar en un periodo de elección, digamos, de sesiones extraordinarias que va a ser bastante acotado, porque vos imaginate que estamos hablando de que el 10 de diciembre, que es viernes, asumen las nuevas autoridades. Sí. Las nuevas legisladores. Los nuevos legisladores. Y después tenés un fin de semana ahí y tenés una semana más de actividad para poder sacar presupuesto, ley fiscal. Ahora tenés este proyecto de las empresas recuperadas y algún que otro proyecto que mande Kicillof, y si querés este proyecto de reelecciones. Todo no se va a poder tratar en una única sesión. Por ejemplo, presupuesto y ley impositiva va en una sesión. Bueno, pero tirás una sesión especial. Vas a tener que terminar o sobre el filo del brindis de Navidad, sí, sí. O quizás en enero. En enero. Como en fue enero. La primera ley fiscal de Kicillof. Así que bueno, veremos, porque después de un año agotador como ha sido este, yo no sé cuánta voluntad hay de de sesionar. De sesionar en enero, pero bueno, veremos, veremos. Bueno, porque no es lo mismo la, sí, el escenario del 2020, que fue un escenario donde no hubo actividad, que un escenario 2021 con elecciones, todo el trajinar que implicó la elección, este año hubo otra vez cuarentena, hubo muchos muertos con la cepa de Manaus, qué sé yo, no sé, creo que viene un desgaste muy grande todo, hay que ver si se da o se aprueba todo antes de fin de año, veremos. Bueno, que hagan una sesión maratónica. Yo lo que creo, sinceramente, Ricardo, es que si le dan a los intendentes el fondo de infraestructura, esa pata la tenés cerrada. Eso no se discute más, como antes que tenías que discutir si había fondo. No, ya está la decisión de que haya fondo. Sí. Eso ya no se discute más. Entonces, ¿qué te queda? La discusión de la ley fiscal. Ponerte de acuerdo en cuánto van a aumentarle los inmobiliarios, ponele. Pero digamos, si vos acordás el fondo para los municipios y para darles obra, no creo que los legisladores se te pongan en contra para aprobar el presupuesto, por lo menos el endeudamiento. Los legisladores que respondan a intendentes no se van a poner a eso me refería justamente. Y el endeudamiento va a ser siempre para obras. O sea, mientras sea un endeudamiento para obras, ¿y qué intendente va a decir que no? Y para sueldos, ¿no? Obvio, para cubrir, digamos. Y para cubrir sueldos. Hoy la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, tiene casi el 80% de su presupuesto en sueldos. Bueno, los municipios también, ¿eh? Los municipios también. Hay algunos municipios que tienen casi el 90%. Sí. Sí, es verdad. Que vos vas a un pueblo, estoy hablando de pueblos chicos en general, que vos vas y decís, no, acá todos trabajan para la municipalidad, ponele. En distintas cuestiones, cultura, tráfico, bueno, los municipales que juntan, recolectan residuos, todo hace la municipalidad en los pueblos. No existen empresas terciarizadas como acá, por ejemplo, vos decís acá, sabés que la basura la junta tal empresa. ¿No hay empresas privadas en los pueblos que lo hace, está municipalizado la recolección? En general, sí, por ejemplo, en Ayacucho está municipalizado. Bueno, todo lo hace la municipalidad. Acá, por ejemplo, los municipios del conurbano, el 70% se te va en sueldo y el 30% en pagar la recolección de residuos. Bueno, porque es carísimo. Es un gran negocio ese. Negocio. Vos imaginate el negocio que es el reciclado de basura. Por eso está la planta de Seance. Exacto. Sí. Y el tema también de las empresas privadas en los pueblos que comparten con las municipalidades quizás lo que es la contención de la mano de obra, o sea, toman mano de obra tanto lo público como lo privado, pero también la municipalidad generalmente le brinda muchas exenciones impositivas, lo cual vos decís, sí, tenés una fábrica, por ejemplo Ayacucho, tenés una fábrica como Mateo, Baterías Mateo, ¿no? Que es una fábrica que tiene tres galpones, fábricas en el mismo pueblo, tres sedes en el mismo pueblo gigantes, pero te da trabajo casi a 1.500 personas de un lugar de 20.000. Claro. Si vos multiplicás 1.500 por 4, que es un grupo familiar, estás casi, ¿en cuánto? 6.000, 7.000 personas que viven de esa fábrica. Sí, entonces sí. La municipalidad tampoco puede llenar los impuestos si vos querés, porque dejaría de dar trabajo para pagar impuestos y es medio... O sea, vos decís, sí, la municipalidad recauda con Mateo y no recauda tanto. Bueno, está bien, sí, claro. Sí, porque sí, brinda muchas exenciones impositivas para poder seguir manteniendo que el ámbito privado sostenga parte de la mano de obra. O sea, un pueblo, una municipalidad del interior de la provincia de Buenos Aires, la verdad que la recaudación debe ser muy poca a comparación del conurbano. No, es muy muy pobre la recaudación. Y tenés municipalizados los servicios también. Por ejemplo, el hospital es municipal. Corre a cuenta de la municipalidad. Del presupuesto de la municipalidad. Eso pasa en general en los pueblos chicos de la provincia de Buenos Aires. Distinto, por ejemplo, es en el conurbano, donde vos tenés hospitales provinciales y hasta ahí un en la nacional, órbita, en Aedo tenés y ahí nacional, tenés el Posadas. Ahí la municipalidad no hace nada. Exacto. No pone un peso. Exactamente. Y en los provinciales tampoco, por ejemplo, el Evita Pueblo, la cantidad de hospitales nosocomios provinciales. Ahí la municipalidad, solo, como vos decís, exacto, recauda para pagar sueldo y servicio de recolección, sí. No, es tremendo. Pero bueno, eso es un debate que hay que dar, el tema de la recolección. No el tema de la recolección en sí, sino el uso de la basura, porque está la planta de Seance para hacer un reciclado de primer nivel y bueno. Ganancias siderales. No, sí, no. Si vos haces un buen reciclaje de basura. Ganancias olvidate, siderales. Olvídate. Siderales. No, no. La plata que mueve la basura es muchísima. Yo tuve oportunidad de hacer un informe allá por el año 2006 sobre la plata en negro que movía el reciclado de basura en la ciudad de Buenos Aires. En negro. Anualmente, en el 2006 digo, anualmente movía en ese momento el reciclado 500 millones de pesos. No. En negro, esa guita no se factura. No, no figura, no aparece, eso va todo en negro. Del cartonero, digamos, a las bases grandes de acopio y de las grandes de acopio a las empresas que toman material para volver a reciclar. Claro. Y todo eso es en negro. Todo eso no se factura, no aparece esa guita. Además hay un montón de actores involucrados en lo que es el reciclado en negro de la basura. Digo, es un negocio importante. Tampoco lo quieren dejar en manos de cooperativas de trabajo, las empresas. Bueno, eso es lo que te iba a decir. No quieren recolectores. Acá el negocio se lo lleva a la empresa que recibe el residuo, no el que lo junta. Exactamente. Por ejemplo, los cartoneros, que le venden cartón y toneladas de cartón en algunos casos a las empresas. Pero el cartonero cobra 2 mangos con 50. El que estuvo juntando los cartones, que es el laburo más complicado, que olvídate. Es andar por las calles revisando, clasificando qué cartón sí, qué cartón no. O sea, la empresa ya lo que recibe es todo listo. No tiene que hacer trabajo de selección, de calidad, nada. No, recibe la empresa ya todo listo, procesado. Todo listo. Separado. Separado, y ellos tienen que poner a reciclar. Exactamente. Lo tiran a las máquinas para reciclar. Lo que sale de esa máquina lo comercializo yo. O sea, la empresa. Exactamente. Exactamente. Y le vendo cartón para volver a hacer lo mismo. E insisto, y es materia prima, que te dirían el 80% esa materia prima que compra la empresa, la materia prima para reciclar, es negro. No la declara, no la factura. Bueno, o sea, no pagas impuestos sobre eso. No, porque en general al que te la trae le pagas en negro. Obvio, más vale. Entonces vos decís que esa es tu materia prima, entre comillas. Exacto. ¿Y quién te va a decir algo? Ahora, vos facturás solamente lo que sale. Y hay que ver si lo facturás. Lo que le vendés a otra empresa. Algo facturada siempre, ¿viste? Para dibujarla. Claro. Qué sé yo, si le volvés a vender a Molinos, digo, aceite. Sí. Bueno, en ese caso sí, en ese caso lo facturas. Pero si eso va a una empresa floja de papeles, no lo facturas. 14:16 en toda la República Argentina, esto es Poner en Ser. Estamos en vivo por la 91.3 Radio Capital de La Plata. Señor Walter, presentamos lo que sigue, por favor. De la A a la Z, de Adolfo Alsina a Zárate, recorremos los 135 distritos de la provincia. Todo en un mismo lugar. Somos Bonaerenser. Ser de Buenos Aires. Muy bien, seguimos en Bonaerenser. Ahora, como habíamos anticipado al principio del programa, cuando presentábamos los temas, vamos a hablar con, le decíamos, un ex vicegobernador, nada menos. Estamos hablando del señor Gabriel Mariotto, que acaba de establecer un nuevo espacio político. Ahora lo vamos a presentar y vamos a presentar ese espacio. Mariotto, le agradecemos la gentileza de charlar con Bonaerenser. Gracias por su tiempo. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, al revés. Muchísimas gracias por la comunicación. Genial. Bueno, entendemos que se formó un nuevo espacio político con Alicia Castro y el ex ministro Vudú. ¿A qué obedece la necesidad de la formación de este nuevo espacio, Gabriel? Bueno, es un espacio de puertas y ventanas bien abiertas. No es para encorsetar a nadie, pero sí para impulsar un debate que tiene que ver con una metodología y con la construcción de un programa para poder discutir en el marco del Frente Nacional y Popular el rumbo. Así que bueno, es un aporte de experiencias militantes que no quiere imponer nada, pero que quiere discutir todo. Uh-huh. ¿Por qué hay necesidad de discutir el rumbo del gobierno nacional? Bueno, es necesario tener un plan, una estrategia, sí, es imprescindible. El peronismo siempre es afecto a los planes. Uh-huh. Plan trienal, plan quinquenal, el primero de mayo del 74, con el discurso del general Perón, lo que se conoce como el Proyecto Nacional, incluso los ministerios de planificación de Néstor y de Cristina. Hay que tener un plan, un rumbo, y dejar de ser un frente electoral y transformarse en un frente político. Esa es la mirada que tenemos los compañeros y compañeras de Soberanos, Soberanas, Soberanes, Soberanos con X, y tenemos esa vocación de impulsar un debate, y bueno, creo que interpretamos la necesidad de un amplio grupo de compañeras y compañeras en todo el país. Uh-huh. ¿Están al tanto de lo que del plan plurianual que va a presentar el gobierno? No, no estamos al tanto todavía. Ajá. Nosotros no estamos cuestionando el plan o no plan del gobierno, estamos cuestionando el no plan del Frente de Todos en una instancia okay. anterior uh-huh. a que el gobierno eche mano o no a esas recomendaciones. Mariotto, le hago una consulta. ¿Cómo ha sido recepcionado, digamos, este nuevo espacio político de ustedes dentro del Frente de Todos con el resto de los actores del Frente de Todos? Bueno, en términos generales, muy bien, con mucha participación de compañeros y compañeras de todo el país, donde se interpreta la necesidad de caminar en esa dirección. Esto no es nuevo para nosotros porque lo venimos planteando desde hace mucho tiempo, que haya elecciones internas, PASO, que se ilumine la militancia y que se establezca un decálogo de acción política que tiene que ver, por supuesto, con deuda externa, con comercio exterior, con servicios públicos, también con aceptar el desafío de los tiempos, la inclusión y la soberanía digital, los temas medioambientales. Todos esos temas nosotros tenemos opinión y queremos que se discutan en la amplitud de un frente que tiene distintos matices, distintos perfiles, pero que es imprescindible trascender y dejar de ser ese frente electoral, transformarse en un frente político y otorgarle al gobierno herramientas que puede o no considerar, pero que si no se discuten queda obturado esa instancia. Y a nosotros nos parece imprescindible recurrir a la sabiduría, a la capacidad, a la inteligencia de distintos sectores de nuestro movimiento que son muy aptos para poder instalar ejes de construcción. Usted ve, digamos, hablaba del modelo argentino de Perón del 74, una institucionalización, si se quiere, del Frente de Todos para darle músculo político más que nada al gobierno de Alberto Fernández, Mariotto. Para darle músculo político al gobierno, al gobierno del Frente de Todos, al espacio ampliado del peronismo, sí, es imprescindible. Nosotros lo escuchamos al presidente decir que no tiene plan, y nosotros decimos, presidente, hay que tener un plan. Y por eso el Frente Político tiene que otorgar esa discusión. ¿Y cómo ven a Cristina? ¿Cómo ven el factor de Cristina Fernández de Kirchner dentro del Frente de Todos? Bueno, es otro de los aspectos importantes, el presidente, la vicepresidenta, previamente está el Frente de Todos, y es ahí donde nosotros tenemos que impulsar esa discusión. Gabriel, la conformación de este espacio soberano, ¿tiene que ver con que no encontraron otros espacios donde recalar? ¿No se sintieron representados o contenidos? Nosotros somos compañeros y compañeras de distintas expresiones que, como decía al principio, no nos encorsetamos. Sí, yo soy presidente de Compromiso Federal, que es un partido político que integra el Frente de Todos. Tenemos un espacio. Pero hay otras agrupaciones gremiales, agrupaciones políticas, veteranos, veteranas, jóvenes, mujeres. Y nos encontramos en Soberanos, Soberanas, Soberanes para discutir y aportar esa metodología. Pero sí, hay otros espacios y formamos parte también de otros espacios que cumplen con la formalidad, pero acá hay que darle un dinamismo de construcción política para aportar reflexión. Y nosotros queremos aportar esa reflexión sin imponer nada, pero bueno, que se discuta todo. Y más allá de la discusión política, Gabriel, también la idea es presentar una oferta electoral, si es que, como prometió el presidente Alberto Fernández, en el 2023 hay interna para todos los cargos. Eso está muy bien. Nosotros lo veníamos reclamando desde el año 2019, que haya elecciones internas. Sí. Y ahora el presidente lo dijo el 17 de noviembre, después de la derrota electoral, y nosotros aceptamos ese lo que veníamos reclamando. Así que de cara al 23 me parece que es una metodología que aporta y que da oportunidades a que haya matices o que esos matices puedan expresarse y después todo tirar del carro para el mismo lado. Me parece que es muy importante. Y desde Soberana, ¿qué análisis hacen ustedes del gobierno de Alberto Fernández? Más que nada estos dos años de pandemia, pero en lo que respecta a lo que es la gestión, en lo que viene de la pospandemia. Ustedes ven un gobierno sin un plan, acaba de decir usted. Entonces, ¿cómo cree que debe continuar este gobierno? Digamos, ¿cuál debe ser el eje central, el basamento para seguir estos dos años que faltan? Bueno, establecer la discusión interna en un plan. Establecer un plan. Eso es principal, ese es el rumbo que nosotros estamos reclamando al frente de todos para que después el gobierno eche un humano, insisto con ese concepto. Pero sí, nosotros somos críticos de muchas de las políticas del gobierno. Claro. Estamos en el frente de todos, somos frente todistas, para llamarlo de alguna forma, pero queremos discutir. ¿Y si ustedes no pueden discutir, Gabriel? ¿Qué pasa? O si se les corta, digamos, la posibilidad de discusión y continúa el dedo y no hay interna... Todo a su medida y armoniosamente. Nosotros estamos reclamando ese ámbito. Creo que ha sido bien recepcionado. Las palabras del presidente el 17 de noviembre son buenas. Nosotros no pedimos permiso a la hora de opinar. Y bueno, como militantes políticos opinamos sin atropellar, pero no nos quedamos con nada atravesado en la garganta por decir. Mariotto, ahora con el diario del lunes, digo, la estrategia de las elecciones, más allá de que reclamaban internas, por supuesto, digo, pero el resultado final de las elecciones, ¿considera que solo se le vio la falta de internas o hubo otros elementos que jugaron? No, son múltiples las causales de la derrota. Ah, ok. Uh-huh. Un aspecto es la falta de internas. Uh-huh. Es claro. Uno de los aspectos. La lista de unidad tampoco se dio. Hubo lista única. Sí, sí. Muy distante de la lista de unidad. Cierto. Entonces, sí. Uh-huh. Ese es un aspecto. No digo que sea ni el principal ni el único, pero es uno de los aspectos. Se quiso presentar, digamos, porque... Es cierto que en el 2019 se postuló la teoría de la unidad como si fuera la única opción, digamos, para ganar las elecciones, ¿cierto? Nosotros habíamos planteado que haya elecciones internas para la unidad del frente. Cristina eligió a Alberto Fernández y todos nos encolumnamos atrás de Alberto Fernández entendiendo la urgencia de ganarle al Macri radicalismo. Y bueno, pero hubo dos años para reconstruir esas reglas de juego y no se activaron. Y bueno, ahora el presidente dijo que para el 23 sí las iba a considerar y a nosotros nos parece muy importante que realmente se transite por ese camino. ¿Se perdió apoyo popular del 2019 a hoy? Bueno, se perdieron las elecciones de medio término. Uh-huh. Hay que reconstruir porque es importante... en el 23 ganar y tener un para qué ganamos. Bueno, nosotros queremos aportar discusión de para qué. ¿Cómo definiría usted hoy la identidad política del Frente de Todos? ¿Dónde está parado? ¿En el centro? ¿A la izquierda? ¿Centro-izquierda? ¿Hay algo de derecha? Pero hay un movimiento a la derecha de todo el arco político. Ajá. Los que seguimos sosteniendo roles del Estado en materia... De comercio exterior, de servicios públicos, parece que estamos en una izquierda más dura, porque el corrimiento a la derecha ha sido alarmante de toda la sociedad, porque al no haber programa en el frente de todos, la agenda está las tapas de los diarios. Y usted como un analista de la... usted se hace... ¿Hola? ¿Me escucha, Mariotto? Sí, lo escucho. Ah, listo. No, le decía usted como un analista de la política, justamente que mencionó lo de la derecha. ¿Qué opina de este fenómeno, tanto de Esper como de Milei? Y sobre todo, ¿cómo han aprendido o cómo ha aprendido en la juventud ese mensaje? Bueno, es un fenómeno mundial lo que ocurre en la antipolítica y en las posiciones antisistema. Lo que pasa es que está todo el mundo tan moderado en la construcción política clásica que las posiciones antisistema generan una adhesión de un sector de la población, pero me parece como que hay que volver a la política y volver a la discusión política y volver a los sueños, digamos. Nosotros depositamos los sueños en un continente llamado peronismo y queremos que ese continente active esos sueños. ¿Y al gobierno de Kicillof? Y eso genera participación y adhesión. Usted como bonaerense, ¿cómo lo ve al gobierno de Kicillof? La provincia de Buenos Aires está atada al furgón de una locomotora que es el gobierno nacional. Eso pasó desde las épocas de la coparticipación en la recuperación de la democracia. Entonces, quizás a diferencia de otras provincias, la provincia de Buenos Aires depende mucho del rumbo del gobierno nacional. Pasó con Scioli, pasó con Vidal y pasó con Axel, ¿no? Mariotto, bueno, me imagino que deben hablar de economía con Vudú. La pregunta es, ¿qué acuerdo con el FMI están esperando? Nosotros esperamos que se audite la deuda antes de ir a negociar, nada. Suponemos que están de los dos lados del mostrador aquellos que nos endeudaron. Así que adscribimos a una mirada muy crítica y creo que sin auditoría la deuda no debería negociarse, sino que saber bien quiénes son aquellos que endeudaron y fugaron. No hay nada hecho en la Argentina con dinero de la deuda externa. Usted que es lomense, Mariotto, ¿cómo vio el comportamiento político de Martín Insaurralde, ¿no? que llegó al gobierno de Kicillof después de las PASO y es como que prácticamente tomó el mando y gestionó a la par de Juan Mansur a nivel nacional? Sí, yo no tengo el detalle, pero me parece muy bien, porque intendentes que le dan volumen a la identidad política al gobierno nacional y gobierno provincial, me parece muy bien. Mariotto, ¿hace falta una nueva ley de medios? Hace falta discutir la democratización de los medios, claro. Está en los ejes de Soberanos discutir la democratización de los medios. No alcanza con la Secretaría de Defensa de la Competencia para garantizar el ejercicio del derecho. La Argentina tiene monopolios de comunicación como no los tiene ningún país occidental y cristiano. Y la ley de los Estados Unidos contemplaría un diseño monopólico como el que tiene hoy la posición dominante en la Argentina. Gabriel Mariotto, le agradecemos muchísimo la gentileza de haber dialogado con Bonaerenser, ¿eh? Por favor, un abrazo, hasta luego. Un abrazo grande. Es la hora 14:31 en toda la República Argentina. Esto es Bonaerenser. Estamos en vivo por la 91.3 Radio Capital. Vamos a una pequeña pausa y enseguida estamos de vuelta. Dale. Buenos Aires de Radio. De 14 a 16, escucha Bonaerenser. Más que un programa, un sentimiento por la provincia. Estamos en el tiempo en que el ser humano vive con razón de ser. Solo una palabra. vida terminará. Juan Manuel Fangio, Haroldo Conti, Héctor Larrea, Luciano Pereira, todos comparten un mismo ser, bonaerense, más que secciones, una provincia. Uno, dos, tres, cuatro. Seguimos en Bonaerenser, 14:35, últimos 25 minutos del programa. Estamos en vivo por la 91.3 Radio Capital de La Plata. Bueno, recién hablábamos con el ex vicegobernador Gabriel Mariotto y un nuevo espacio crítico, parece, a priori per se, parece que salieron con los tapones de punta, ¿no? Con respecto al gobierno nacional dentro del Frente de Todos. Lo cual, Fede, no me asombra, me parece que, como dijimos, si bien están calmadas las aguas dentro del Frente de Todos, va a haber interna. Va a haber interna, sí. Interna. O por lo menos el que quiera plantear interna la va a intentar plantear. Después hay que ver si otra vez aparece el dedo, como nosotros le preguntamos a Mariotto, y Mariotto dice, bueno, vamos a ver qué pasa. Pero esa es una posibilidad constante, que Cristina siga hegemonizando el dedo, si vos querés. Y por lo menos lo va a intentar. Lo va a intentar otra vez. Y también hay que ver la oferta electoral, ¿no? Porque si Cristina propone un candidato, va a ser difícil que otro le haga sombra, si vos querés, a lo que Cristina diga. Sobre todo en el conurbano. Más que nada en el conurbano. Más que nada en el conurbano. Entonces, sí, hay que ver si Alberto Fernández logra. Porque está dentro del Frente de Todos, tenés un montón de disidencias que hoy están aplacadas nada más. Tenés el masismo, que Massa no se resigna a no ser candidato en 2023. No, por supuesto. Tenés a Alberto Fernández acicateado por los albertistas, que son algunos ministros como Juanchi Zabaleta o Cato Podis, con buena inserción en el conurbano, no la suficiente, que propone un Alberto 2023. Sí, hay que ver los demás intendentes si no se paran también ahí, ¿eh? Vuelvo a decir, ojo, qué pasa con los intendentes, por ejemplo, como Insaurralde. Exacto. Que en un acuerdo con Máximo Kirchner, léase con Cristina, desembarcaron en el gobierno de Kicillof. Exacto. ¿Y qué va a pasar ahí? Por ejemplo, en Provincia de Buenos Aires, ¿qué? Kicillof quiere ir por la reelección, porque ya lo empiezan a manifestar. No lo manifiesta públicamente. No, todavía no lo va a hacer. Pero deja trascender. Y obvio, bueno, sí. Pero también hay intendentes. O el mismo Martín Insaurralde, ¿no? Exacto. Que debe querer. Está en el momento de dar el salto. Insaurralde hace rato que quiere. Y dar el salto. Y dar el salto. ¿No? Dar el salto. Proyectarse. Por lo menos pelearla. Por supuesto. Y tiene un buen acuerdo con los intendentes de la región más populosa, con más cantidad de votos de la provincia de Buenos Aires. Bueno. Y sí. Arreglás con Espinosa y ya cuánto tenés ahí. Y tenés el arreglo ahí, Espinosa, Quilmes, Varela. Sí, tenés un arreglo importante. Tenés un arreglo importante. Y a eso sumale la trascendencia que desde la jefatura de gabinete puede cobrar en el interior. Una de las, no sé si llamar las críticas, pero cuando le preguntamos a Mariotto dónde consideraba él que podía definir dónde estaba parado el Frente de Todos, me dio la impresión de que dijo hacia la derecha. No lo dijo textual, no lo dijo de manera explícita, pero dio a entender. Y dio a entender que el espacio de ellos estaba, como en esta composición, estaba quedando como muy ultraizquierdista. Exactamente. Como, me llamó la atención. Eso. Llamó la atención, y por eso le preguntamos el análisis que él hacía de lo que se considera hoy la derecha, que podría ser Esper y Milei en este caso. Exacto. ¿Y por qué se da esos fenómenos? Y él definió un fenómeno mundial. Trump podría representar eso, pero perdió en Estados Unidos una opción tan de derecha. Sí, y vamos Bolsonaro en Brasil Bolsonaro no está perfilado como para y no. la reelección. Vamos a ver qué pasa en Chile ahora. Si bien en Uruguay ganó la Calle Pou, pero yo no lo calificaría como un derechoso, tan derechoso como el candidato en Chile, por ejemplo. Ahí sí tenés un ejemplo. Que va a pelear con un ultraizquierdista. Ahí se dan fenómenos muy particulares. Sí, la pandemia ha derivado en fenómenos muy particulares que no teníamos en cuenta o no lo supimos ver. Quizás nosotros que estamos en política siempre o en el periodismo político, por ahí el común de la gente... No, olvídate. Directamente no lo considera. Pero el caso de Chile es paradigmático. Desaparecieron las concertaciones que vienen gobernando Chile después de Pinochet. Desapareció la concertación de derecha, la que encabeza hoy Piñera, y desapareció la concertación de izquierda, que incluía la Democracia Cristiana en un primer momento, que llevó al gobierno a Ricardo Lagos, que llevó al gobierno a Michelle Bachelet. Sí, o sea, desapareció de la escena y hoy tenemos un ultraderechista que habla bien de Pinochet y lo votó el 27% de los chilenos, y tenemos un ultra izquierdista perteneciente a las movilizaciones de 2019. Entonces creo que Chile está entrampado entre las movilizaciones de 2019 antisistema y la pandemia. Mirá vos el escenario electoral. Desaparecieron los moderados de la escena. Exactamente. ¿Se entiende? Sí, por supuesto. Bueno, por lo menos en Argentina todavía no está pasando eso. Menos mal. Porque también, ahí es verdad, hay un fenómeno en Argentina que no se dio en otros países, que se llama peronismo. Claro. Es un dique de contención, quizás... Que nació como una tercera posición. Y sigue insistiendo en ocupar ese lugar en la política. Hoy vos tenés, por ejemplo, la oferta de Esper y la oferta de Milei, que si vos le preguntás a los jóvenes que lo apoyan con tanto ahínco, quizás no saben la propuesta económica. Y los apoyan más que nada por una cuestión antisistema, antipolítica. Pero no saben lo que plantean económicamente, que es lo principal. Totalmente de acuerdo. Bueno, 14:41. Vamos a pasar al próximo tema. Walter, presentamos lo que sigue. Dale. Seguinos en redes sociales y entérate lo que pasa en la provincia en el momento. Búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Bonaerenser. 1, 2, 3, 4. Bueno, seguimos en Bonaerenser. Le comentamos a nuestros oyentes, este miércoles trabajadoras y trabajadores del Instituto Biológico Tomás Perón movilizarán a la legislatura bonaerense para manifestar su rechazo al cambio de figura jurídica que busca imponer el gobierno provincial y que fue presentado por el ministro de Salud, Nicolás Krepla. Para hablar de este tema, estamos en comunicación con Lucrecia Carlo, secretaria del área del Centro Provincial de Referencia de HIV y Hepatitis. Ricardo Carosino la saluda, buenas tardes, gracias por su tiempo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Ricardo, buenas tardes para todos. Gracias, Lucrecia, gracias. Bueno, empecemos. A ver, ¿por qué se oponen al cambio de figura jurídica del Instituto Biológico? Fundamentalmente porque está basado en cosas que realmente no tienen sentido. Hay una propuesta de una inversión por parte del gobierno provincial de 9.000 millones de pesos, una nueva entidad que es una sociedad de Estado, convertir el Instituto en una sociedad de Estado, donde ese mismo dinero podría ser enviado al biológico como está y bueno, y levantarlo porque año a año se ha ido desfinanciando y ha perdido la capacidad que tenía el biológico en su momento de solucionar muchísimos problemas de los bonaerenses. Y el planteo que hace el gobierno provincial con el gobernador y el ministro es que bueno, los procesos de licitatorios tardan mucho, las licitaciones públicas, con lo cual si el Instituto Biológico es una sociedad de Estado puramente y puede financiar sus fondos y utilizarlos directamente, todo sería mucho más simple. Lo que plantean es, bueno, una producción de especialidades medicinales. Está apuntado básicamente a eso, a la creación de un área toda de producción de especialidades medicinales, cuando el biológico años atrás, en la época del 2000, ha producido 30 especialidades medicinales. Pero bueno, realmente para todos los empleados es algo muy doloroso. Yo hace 30 años que trabajo en el biológico. Es renunciar a nuestra ley, la 10.430, a la que pertenecemos, para empezar a trabajar para quien se quiera pasar a un convenio colectivo de trabajo, y para quien no se quiera pasar, a elegir destino dentro de un hospital o de cualquier ente de del ministerio, que por supuesto perdemos la insalubridad, perdemos dinero, porque según ellos ganamos mucho más dinero, pero lo cierto es que también son muchas más horas de trabajo. Perdemos muchos derechos adquiridos que tenemos los empleados del Estado, si bien una sociedad de Estados del Estado, nadie nos sabe decir bien por qué se transforma el biológico en sociedad de Estado. Esa es la razón, y estamos pidiendo la movilización y el apoyo de todos para mañana, porque se va a tratar en comisión, en diputados, pero bueno, lo curioso es que se va a tratar en la comisión de minería, cuando esto es un proyecto estrictamente de salud. Claro, ¿no es cierto? Sí. Lucrecia, ¿hay riesgo de que se pierda la estabilidad laboral, la estabilidad como empleado del Estado? Y sí, en verdad se pierde la estabilidad laboral para el que se pase a la sociedad de Estado, porque un convenio colectivo de trabajo, como lo dice la ley, sí, es a 5 años, con lo cual a 5 años ellos dicen que eso se renueva automáticamente, pero nada, te lo garantiza. Y trabajar a otro lugar, ministerio, o buscarte un hospital, después de trabajar tantos años ahí, porque no soy yo hablo en nombre de los 300 trabajadores que estamos en el biológico, estamos todos unidos por esta causa. Y bueno, y es cierto que el que se quiera pasar pierde estabilidad laboral, y incluso no sé qué va a pasar ni hasta con el edificio, porque el proyecto es construir en un predio de la SIC sobre el Camino Centenario. Entonces no entendemos por qué no se puede invertir todo ese dinero en el biológico como está y levantar las estructuras, porque es verdad que está viejo y obsoleto. A ver si entiendo, Lucrecia, si usted se pasa, ¿deja de ser empleado del Estado? Es empleado del Estado, pero con otro régimen, con un convenio colectivo de trabajo y con, por supuesto, con aportes al ANSES, dejamos de aportar. Nosotros tenemos que renunciar a la ley que nos regula a nosotros, que es la 10.430, que es la de la administración pública. ¿Pierde la antigüedad? La antigüedad en sí no se va a perder, porque bueno, los años que uno tiene aportado, los tiene aportados, pero sí en cuanto al tema salarial, o sea, empezaríamos como de cero. Y bueno, y también se pierden, digamos, días de vacaciones. El personal que tiene mucho tiempo en el biológico, digamos, tiene muchos días de vacaciones, también se perdería eso. La antigüedad no se cobraría, porque todas son palabras. Ellos dicen esto sí, esto sí, esto sí, pero escrito no hay nada. En el proyecto no dice nada en cuanto a los empleados, la reglamentación no está. Y tampoco se invitó a nadie, cuando se elaboró el proyecto, no se invitó a nadie del Instituto Biológico a participar en la elaboración del proyecto. De un día para el otro, el proyecto apareció en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Minería, y nunca pudimos, los empleados, o bueno, o los jefes, o los directores del biológico, no el director provincial, sino los directores de línea, poder participar en la elaboración del proyecto de ley. Nunca se los ha llamado a participar, que en verdad son quienes saben lo que hace perfectamente el Instituto Biológico. Lucrecia, sustancialmente vos estás hablando de que dejarían de ser empleados, digamos, regidos por la ley provincial de empleo, y en un momento dijiste que empezarían a aportar ANSES en vez de al IPS, o sea que esta sociedad del Estado no dependería de la provincia de Buenos Aires. Sí, dependería de la provincia de Buenos Aires, pero como afecta el convenio colectivo de trabajo, no tenemos claro nada. O sea, nadie nos quiere explicar absolutamente nada, no tenemos claro. Al ser convenio colectivo, probablemente pasemos al ANSES, pero bueno, al IPS, nadie nos dice si seguimos en el IPS o no, qué pasa con nuestra antigüedad. Por supuesto que la antigüedad trabajada uno no la va a perder, pero bueno, no sabemos en los sueldos del que se pase si esa antigüedad repercute o no repercute. Y a los 5 años... en teoría son como contratos renovables, Claro. Que tampoco nadie te garantiza que a los 5 años esta sociedad se disuelva y qué sucedería con esos empleados. Claro, claro. O sea, digamos, es muy ambiguo lo que la respuesta que hoy da la provincia respecto a la continuidad de esta sociedad de Estado, ¿no? O sea, es algo que está por hablarse y ustedes concretamente hoy están trabajando en el instituto. ¿Y qué diferencia habría entre el instituto al que ustedes hoy están trabajando, las actividades que ustedes desarrollan, y este nuevo instituto que promueve la sociedad de Estado? Sería la producción, básicamente la producción de medicamentos, que hoy por supuesto que el Instituto Biológico no lo hace porque está desfinanciado, porque no tiene el apoyo financiero de la provincia como para poder llevarlo a cabo, porque por supuesto que se necesita una infraestructura y se necesitan aportes mayores para que eso se levante, pero si esa inversión se hiciese en el biológico como está, eso se podría llevar a cabo en el biológico. En los años 2000 produjeron 30 especialidades medicinales que, bueno, año a año, gobierno a gobierno y las cosas que han sucedido en la Argentina, bueno, hicieron que todo eso se vaya como cayendo poco a poco y debilitando a una institución que realmente es la institución que elaboraba la vacuna BCG, bueno, con la que nos vacunábamos todos. Bueno, poco a poco le fueron sacando cosas al biológico y lo fueron debilitando para poderlo transformar ahora en una sociedad de Estado que, bueno, que en teoría va a apuntar a la producción de medicamentos. Mañana ustedes van a la legislatura, a la Comisión de Industria y Minería, y, sí. ¿Y cuál es el objetivo de ustedes? ¿Que el proyecto no finalmente no llegue a tratarse en el recinto, ni siquiera tenga despacho de comisión? ¿O ustedes quieren una modificación de ese proyecto que presentó el Ejecutivo, porque lo presentó con bombos y platillos el ministro Kreplak? Sí, exacto. Lo ideal para nosotros sería que ese proyecto nunca llegue a destino, por supuesto, y si la decisión política está tan firme, bueno, que se le dé un lugar a la gente del biológico, no digo a todos los 300 empleados, pero a una comisión del biológico que pueda debatir dentro del proyecto, en la reglamentación, o sea, que las cosas sean como son, porque entro a minería y no entro a salud. Digamos, ¿por qué nosotros nunca tuvimos acceso? No, digo nosotros por decir los empleados, digo, pero ¿por qué nunca el biológico puro tuvo acceso a poder trabajar en el proyecto de ley? Entonces, si no se puede, nuestra lucha sería que el biológico quede como está, con plata para financiarlo y poderlo levantar, por supuesto. Eso sería lo primordial. Si contra eso no podemos, porque bueno, a veces sabemos que hay cosas que no se pueden, bueno, si se va a convertir en sociedad de Estado, ¿en qué condiciones? ¿Cuáles son las verdaderas razones? Porque los empleados estamos completamente desinformados. Y bueno, y una intervención para que nosotros tampoco perdamos ningún derecho que hemos adquirido como trabajadores en la institución durante años. Son familias y familias que trabajan hace años en la institución y que por ahí la gente desconoce todo lo que hace el biológico y realmente es importantísimo. Yo estoy en el área de diagnóstico, hemos hecho determinaciones de COVID, fuimos centro de diagnóstico de COVID. Y el área de diagnóstico, ellos nos dicen que no pasa, pero en el proyecto de ley está escrito que el área de diagnóstico pasa. Entonces tenemos toda una incertidumbre y una angustia porque no sabemos dónde vamos a ir a parar, si a un lado, si al otro, en qué va a quedar el área de diagnóstico. El centro provincial de referencia hace de HIV y hepatitis y clamidia y enfermedades emergentes y reemergentes, le hace los diagnósticos y los monitoreos a los pacientes enfermos de HIV y de hepatitis de la provincia de Buenos Aires. No es un lugar menor el Instituto Biológico, hace los análisis de agua de todas las escuelas de la ciudad. Entonces, bueno, hay como muchas cosas que van, además de la producción de medicamentos, tiene muchas otras funciones en las que por ahí nos están apuntando. Y Lucrecia, bueno, por que el deseo de nosotros es que sea como que quede como está, con plata, digamos. Lucrecia, ¿ustedes están nucleados en ATE? No. El Sindicato de Salud Pública es como la entidad, el sindicato, digamos, madre del Ministerio de Salud, y después está UPCN y ATE como otros gremios satélites, digamos. Yo no estoy afiliada a ningún gremio, no todos los empleados estamos afiliados a gremios, realmente. No somos todos los empleados. Ajá. Pero bueno, en esto estamos todos los empleados juntos, afiliados y no afiliados. ¿Y si esto sucede, las escalas salariales se verían modificadas? Sinceramente nos dijeron que sí, que se nos iba a triplicar el sueldo de los que pasemos, si queremos pasar a la sociedad de Estado, pero sinceramente no te lo puedo decir porque nadie se acercó a decirnos, bueno, vos vas a ganar esto, vos te podés llevar tu antigüedad, vos podés tener esto, tu régimen horario es este, las condiciones van a ser estas. Nadie se acercó a decirnos nada. Nos dijeron así por arriba que los procesos licitatorios demoraban mucho, que también al hacer producción de vacunas, hoy por hoy, si un laboratorio privado quisiese tener un convenio con el biológico, que lo podría tener para una elaboración de medicamentos, en las condiciones que está el biológico, nadie quisiera invertir en una producción de medicamento ahí, que si hubiese un lugar mejor, con más tecnología y demás, por supuesto que algún privado puede invertir en una producción de medicamentos, pero no en las condiciones en las que está. Pero bueno, también es verdad que en las condiciones en las que está, si al biológico se le da dinero, también puede estar mucho mejor. El tema es que, bueno, no nos dan el dinero para poder levantarlo. Eso es verdad. Tenía la oficina de inscripción de productos de consumo, en las que se registraban todos los productos de elaboración en Provincia de Buenos Aires, y eso, bueno, hará unos 4 años se lo llevaron al Ministerio de Asuntos Agrarios, y eso era una fuente de financiamiento muy fuerte del biológico. Y bueno, también se la sacaron, entonces bueno, como que año, gobierno a gobierno han ido desfinanciando, membrando el biológico, y bueno, hasta que estamos en esta instancia que está al borde de desaparecer como Instituto Biológico de la Provincia de Buenos Aires. Pasará a ser Instituto Biológico, pero Sociedad de Estado, sin una parte, con una parte, con diagnóstico, sin diagnóstico, no lo sabemos. Lucrecia, ¿y cuándo cuándo los trabajadores, ¿no?, tendrían que tomar la decisión de pasarse o a la sociedad del Estado o a algún tipo de hospital o a lo que le depare? ¿Cuándo tendrían que tomar la decisión? ¿Una vez aprobada la ley? Que parece encaminado para que la ley salga. Luego de la reglamentación. Luego de la reglamentación, los empleados tenemos 60 días para optar si nos quedamos o si nos vamos y dónde podríamos ubicarnos, porque tampoco sabemos eso. No es que yo digo, bueno, me quiero ir acá, no sé si los hospitales necesitan gente, ¿no? Porque también nosotros tenemos un régimen de insalubridad como lo tienen los hospitales. Entonces, si un empleado se va a trabajar al Ministerio de Salud a una oficina común de administrativa, tampoco sabemos si esas personas van a poder sostener la insalubridad o no, porque ya dejarían de trabajar en un ente insalubre, así que eso también vería afectado en el sueldo, y vería afectado porque un año de trabajar en insalubridad es un año y medio para el aporte jubilatorio, entonces eso también se vería afectado. Y lo cierto también es que en el biológico se trabajan con animales, porque está el diagnóstico de rabia, que trabaja con animales. Y esa parte de diagnóstico, si no va a la sociedad de Estado, como dicen, tampoco puede ir a un hospital, porque en un hospital, por supuesto, no se puede trabajar con animales. Entonces está todo como en una nebulosa que nadie nos termina de decir, y mientras tanto las cosas siguen sucediendo. ¿Pidieron dialogar con alguna autoridad del Ejecutivo? Sí, pedimos dialogar. Mandamos cartas al ministro, al gobernador, a todos los diputados de todos los bloques, de todos los frentes, absolutamente de todos. ¿Y? La semana pasada se acercó un asesor del ministro que vino a hablar con nosotros y después con la gente, y a decir esto, que es por un tema de los procesos licitatorios, y que es por un tema de los tiempos, y que es por un tema que no se puede producir medicamentos en una entidad tan obsoleta y tan antigua. Y más que esa explicación no tenemos. Y que iban a venir a sentarse con nosotros, a decirnos cada uno particularmente. Pero bueno, lo cierto es que el tiempo transcurre, el proyecto sigue avanzando en la Cámara y nosotros seguimos con la incertidumbre de qué va a suceder con nuestra fuente de trabajo. Perfecto. Lucrecia Carlos, seguramente vamos a seguir con este tema. Depende de las novedades que haya. Le agradecemos muchísimo su tiempo y la gentileza de charlar con Bonaerenser. No, muchas gracias a ustedes y bueno, a todos los que nos puedan acompañar mañana 9:30 a la legislatura, que se va a tratar en comisión el proyecto. Bueno, los esperamos para que nos acompañen y nos ayuden en esta lucha. Muchísimas gracias. Hasta luego. No, muchísimas gracias a ustedes. Buenas tardes. 14:58, ya quedan 2 minutitos nada más. Evidentemente me parece que, creo yo, por ahí el gobierno está buscando inversión privada. Me da la impresión, para la producción de medicamentos. Y puede ser... Es muy probable. Por el término sociedad de Estado, ¿viste? Ya sí. Cuando ingresás en sociedad de Estado... Sí, o ejemplo, le IPF, falta la palabra mixta. YPF es sociedad de Estado porque el Estado tiene un porcentaje. 51 más a 49. Pero sí, quizás sí, ¿no? Quizás viene por ese lado. Y a mí... creo que lo más desconcertante es la incertidumbre de estos trabajadores. Obvio, mamá. No saber si vas a seguir trabajando bajo... El tema de IPS y ANSES es clave, porque vos estás hablando de que hoy ellos están como trabajadores provinciales aportando al IPS, donde después tenés un beneficio de jubilación cercano al 82%. Exacto, móvil. Sí, tal cual. En cambio, si vos aportás al ANSES, ya perdés ese beneficio. Perdés ese beneficio. Y eso ya es muchísimo, porque estás hablando de tu futura jubilación. Exactamente. Sí, amén de lo de insalubridad, ¿no? Que también es un plus y muy importante, obvio, dentro del sueldo. Obvio, obvio. Y hay que ver qué pasa con la antigüedad. Hay que ver qué. Porque generalmente la perdés cuando pasan este tipo de cosas. En este caso no creo que se pierda, Ricardo, pero sí los plus los de insalubridad. Plus. Porque vos estás trabajando hoy en el instituto y por lo que se ve en el proyecto del biológico futuro... Al ser una tipo fábrica de medicamentos, ya no contemplaría la insalubridad. Es la hora 14:59, ya van a ser las 15. Esto fue Bonaerenser. Estuvimos en vivo por la 91.3, Radio Capital. Bueno, abordamos varios temas, que obviamente con la provincia de Buenos Aires. Y nos vamos a encontrar ya el jueves que viene. Así que, gente, que tengan buenas tardes. Adiós. Desde La Plata, Buenos Aires, República Argentina, 91.3, una radio del grupo Media 3.